Music. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones. Mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. De la mañana con 4 minutos. Muy buenos días tengan todos ustedes. Estamos iniciando el programa con el pie derecho con tu amiga Janet Flores y ya estamos a jueves, a viernes chiquito. Espero que todos hayan amanecido muy pero muy bien. Y para iniciar este bello día nos vamos a ir con la temperatura. Tenemos una temperatura actual de 73 grados Fahrenheit con un cielo soleado, un viento que corre 4 millas por hora y una visibilidad de 11 millas. Para el día de hoy se esperan temperaturas máximas de 93 grados, mínimas de 72 con cielos soleados. Para el día de mañana se esperan máximas de 96, mínimas de 74 con cielos soleados. Para el día sábado, fin de semana, máximas de 96 también, mínimas de 74 con cielos soleados, despejados. Para el día domingo se esperan temperatura máxima de 94, mínimas de 71 con cielos soleados, con una probabilidad de un 20% de que caigan precipitaciones. Y para el próximo lunes, iniciando la semana, máximas de 92, mínimas de 70 con cielos despejados. También hay una probabilidad de un 20% de que caigan precipitaciones. Al parecer, pues las temperaturas ya no van a alcanzar los 100 grados por el momento, por lo que nos dice el pronóstico. Pero pues recuerden que todo puede cambiar y podemos llegar tal vez la próxima semana. Que nos dice tal vez la próxima semana, el próximo fin, probablemente sí volvamos a alcanzar los 100 grados Fahrenheit, ¿ok? Y bueno, con esto nos vamos a ir a una pequeñísima pausa musical y ahorita regresamos. Sigue en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva.

nadie. Nadie alcanza la meta con un solo intento, ni perfecciona la vida con una sola rectificación, ni alcanza altura con un solo vuelo. Nadie camina la vida sin haber pisado en falso muchas veces. Nadie recoge cosechas sin probar muchos sabores, enterrar muchas semillas y abandonar mucha tierra. Nadie mira a la vida sin acobardarse en muchas ocasiones. Ni se mete en el barco sin temerle a la tempestad. Ni llega al puerto sin remar muchas veces. Nadie siente el amor sin probar sus lágrimas, ni recoge rosas sin sentir sus espinas. Nadie hace obras sin martillar sobre su edificio, ni cultiva amistad sin renunciar a sí mismo, ni se hace hombre sin sentir a Dios. Nadie llega a la otra orilla sin haber ido haciendo puentes para pasar. Nadie deja el alma lustrosa sin el pulimento diario de Dios. Nadie puede juzgar sin conocer primero su propia debilidad. Nadie consigue su ideal sin haber pensado muchas veces que perseguía un imposible. Nadie reconoce la oportunidad hasta que ésta pasa por su lado y la deja ir. Nadie encuentra el pozo de Dios hasta caminar por la sed del desierto. Nadie deja de llegar a su meta cuando se tiene la claridad de un don, el crecimiento de su voluntad, la abundancia de la vida, el poder para realizarse que el impulso de Dios. Autor desconocido. Y recuerden, amigos y amigas, lo siguiente: nadie puede hacer el bien en un tramo de su vida mientras hace daño en otro. La vida es un todo indivisible. Mahatma Gandhi. Thank you. bésame fuerte, nena, secaré tus ojos, ya sabes mi nombre, nena, ya no llores, ya no, abrázame fuerte, nena,

la trágica muerte de una pareja de ciclistas a manos de simpatizantes del Estado Islámico. Su sueño era disfrutar la vida al máximo, lejos de los escritorios, las oficinas y los horarios determinados. No podían imaginar cuál sería su triste desenlace. Lauren Gohan y Jay Austin renunciaron a sus respectivos trabajos en Washington D.C., Estados Unidos, para lanzarse a conocer el mundo en bicicleta. La vida es corta, el mundo es grande y queremos sacarle provecho a nuestra juventud y buena salud antes de que las perdamos, fue lo que escribió Austin. Este fue el motivo que los llevó a hacer la travesía, que concluyó de manera trágica cuando unos jóvenes afines al grupo autodenominado Estado Islámico los atacó durante su recorrido por Tayikistán el pasado 29 de julio. Acaban de cumplir un año de aventuras sobre ruedas. Con la convicción de que los seres humanos son buenos por la naturaleza, la pareja fue documentando a través de un blog sus encuentros y aventuras y desventuras. Según reflejaron en sus relatos en la web, en ocasiones confirmaron su visión sobre la bondad humana y en otras tuvieron que sortear malas intenciones. La maldad existe, cierto, pero incluso eso es poco común, fue lo que comentaba Austin durante su tour por Marruecos. En general, los humanos son buenos, egoístas a veces, miopes en otras, pero buenos, generosos, maravillosos y buenos. No tenemos mayor revelación que esta en nuestro viaje, fue lo que expresó antes de lanzarse a su travesía intercontinental. Austin, exalumno de la Universidad de Georgetown, trabajaba para el Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano de Estados Unidos. Tras adoptar un estilo de vida minimalista, Austin quiso ampliar su visión del mundo y, según lo que escribió sobre sí mismo en el blog simplecycling.org, se aventuró a conocer el norte de Estados Unidos sobre su scooter. Embajadora de Estados Unidos ante la ONU dice: el mundo debe darse cuenta que hay un dictador en Venezuela. El mundo debe darse cuenta que hay un dictador en Venezuela, fueron las palabras de la embajadora de Estados Unidos ante la ONU, Nikki Haley, tras visitar la ciudad colombiana de Cúcuta en la frontera con Venezuela. Haley visitó el día de hoy el puente internacional Simón Bolívar, principal paso fronterizo con Venezuela, por donde han pasado centenares de venezolanos huyendo de la crisis que atraviesa el país como producto de las políticas del presidente Nicolás Maduro. Allí conoció de primera mano la crisis humanitaria causada por la llegada de centenares de miles de venezolanos que llegan a Colombia huyendo de la situación que se vive en su país. La funcionaria también anunció que Estados Unidos destinará 9 millones de dólares más en ayudas para luchar contra la crisis en la zona de la frontera y lamentó la situación que viven miles de venezolanos. Venezuela solía ser un país exitoso y ahora se ve a los venezolanos cruzar este puente para conseguir comida y medicina, fue lo que dijo Hell a periodistas tras visitar algunos centros de ayudas para inmigrantes. Candidatos respaldados por Trump pasan apuros en Estados Unidos, provocando dudas entre republicanos. Los candidatos republicanos respaldados por el presidente Donald Trump se aferraban el día de ayer a una pequeña ventaja en comicios que concitaron mucha atención en Ohio y Kansas, lo que aumentaba el nerviosismo en el partido sobre su capacidad para financiar a postulantes que enfrentan carreras diputadas en noviembre. El republicano Troy Balderson parecía encaminado a ganar una elección especial de un escaño de la Cámara de Representantes en un distrito tradicionalmente conservador en Ohio, con una ventaja de 1.700 votos o menos de 1% sobre el demócrata Danny O'Connor, cuando faltaban por escrutar unos 8.000 votos en ausencia y provisionales. En Kansas, el incendiario Chris Kobach no pudo convertir el respaldo de Trump en una victoria contundente. El político se aferraba a una ventaja de 191 votos sobre su oponente en la primaria republicana, el actual gobernador Jeff Cogan, cuando aún le quedaban miles de votos por contar. El crédito por la ajustada victoria de Balderson en Ohio es en parte por los 4 millones de dólares que el partido y otros grupos inyectaron en el distrito en las últimas semanas para elevar la participación electoral. Y Rusia considera inaceptable las nuevas sanciones de Estados Unidos. El Kremlin consideró este jueves absolutamente inaceptables e ilegales las nuevas sanciones económicas anunciadas por Estados Unidos en relación con el ataque con Novichok en Reino Unido, pero dijo mantener la esperanza de establecer relaciones constructivas con Washington. Consideramos absolutamente inaceptable el anuncio de nuevas restricciones en relación con el caso de Salisbury y las consideramos ilegales, fue lo que declaró a los periodistas el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, quien tildó a Washington de socio imprevisible y rechazó una vez más cualquier responsabilidad en el envenenamiento del ex agente ruso Sergei Skripal y su hija Yulia. Menos de un mes tras la cumbre de Helsinki entre Donald Trump y Vladimir Putin, ambas potencias parecen haber vuelto a la confrontación. El Departamento de Estado norteamericano explicó haber constatado que el gobierno ruso utilizó armas químicas o biológicas, violando las leyes internacionales en el caso de envenenamiento en Reino Unido. El volcán de fuego de Guatemala tiene una explosión fuerte y avalanchas. El volcán de fuego de Guatemala, que el pasado 3 de junio tuvo una erupción que causó al menos 165 muertos, registró hoy una explosión fuerte acompañada de avalanchas en todo el contorno del cráter. El Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología indicó en un boletín especial que el volcán experimentó esa actividad la primera fuerte en las últimas 6 semanas a las 21:20 horas local. Además presenta retumbos, ondas de choque y expulsa abundante material incandescente a 4.800 metros de altura, lo que también levanta una columna de ceniza que se desplaza 12 kilómetros en dirección oeste y que puede provocar caída de finas partículas en aldeas como San Pedro o Yecocapa. Esta explosión es la primera fuerte que se registra en las últimas 6 semanas y puede ser el inicio de otra etapa de actividad, fue lo que advirtió el ente científico. Por su parte, el portavoz de la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres, David de León, explicó que debido a esta situación es posible escuchar retumbos y agregó que mantienen la vigilancia en las comunidades aledañas. El cono de 3.763 metros de altura está situado unos 50 kilómetros al oeste de la capital guatemalteca, entre los departamentos de Escuintla Sur, Chimaltenango y Zacatepec en el oeste. La última erupción del volcán de fuego, una de las más fuertes de toda la historia, ocasionó 165 muertos, 260 desaparecidos y casi 2 millones de afectados, algunos de los cuales lo perdieron todo. Y en información deportiva, Bielsa se quedó muy cerca de dirigir al Tri. La era Juan Carlos Osorio sigue dando de qué hablar a pesar de que ya llegó a su fin. En esta ocasión, medios mexicanos aseguran que el timonel colombiano estuvo muy cerca de ser sustituido por el argentino Marcelo Bielsa. Bielsa tuvo una reunión con los directivos de la Federación Mexicana de Fútbol en el anterior draft, celebrando en Cancún. Así lo informó Marca Claro, quienes aseguran que Loco siempre ha sido una opción que seduce en nuestro país, pero no lo lograron con un acuerdo. Es bien sabido que a Bielsa le gusta tener el control total en sus equipos, incluso hacerse cargo de obligaciones que no le corresponden en el estricto sentido a un director técnico, por lo que esto pudo derivar a que las dos partes no llegaran a un acuerdo y el puesto de seleccionador terminara por desecharlo. Al final, tendremos que esperar para saber quién es el nuevo encargado de dirigir a México, y pues la lista de nombres es muy vasta, por lo que se tendrán que analizarse bien todas las opciones. Y para todos los amantes del box y sobre todo fans de El Canelo, pues les gustaría saber, ¿no?, si pelea en septiembre El Canelo, pues JC Chávez Jr. también. Julio César Chávez Jr. anunció que regresará a las peleas profesionales en el mes de septiembre, justo una semana antes de que el Canelo Álvarez se enfrente a Gennady Golovkin en Las Vegas, Nevada. A través de sus redes sociales, el llamado hijo de la leyenda confirmó que su siguiente pleito estará pactado en las 171 libras. Su rival será el estadounidense Sergio Mora, quien posee una foja de 28 victorias, 9 por nocaut y 5 derrotas. En el caso de obtener victoria, Julio César ya pidió a Sergio Maravilla Martínez la revancha de aquel combate del 2012, donde el argentino se impuso por decisión unánime contra Chávez Jr. Maravilla le habría contestado de forma positiva, incluso ya puso como fecha tentativa el mes de noviembre para el combate de la revancha. Chávez Carrasco cumplió más de un año sin subirse al cuadrilátero. Su última contienda fue ante Saúl Canelo Álvarez en el mes de mayo del 2017, y Álvarez se impuso por decisión unánime en 12 episodios. Y bueno, con esto finalizamos la información noticiosa y deportiva. Recuerda que si quieres escuchar más información deportiva, no te puedes perder todos los miércoles lo mejor del deporte con Rabbit. Él te traerá todo lo que acontece en el mundo del deporte. Vámonos a una pequeñísima pausa musical y ahorita regresamos para ver qué nos separan los astros. Sigue en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Because you know I'm all about that bass, no trouble. I'm all about that bass, no trouble. I'm all about that bass, no trouble. I'm all about that bass, bass. Yeah, it's pretty clear, I ain't no size 2, but I can shake it, like I'm supposed to do. Cause I got that boom, boom that all the boys chase, and all the right junk in all the right places. I see the magazines working out Photoshop. We know that shit ain't real. Come on now, make it stop. If you got beauty, beauty, just raise them up. Cause every inch of you is perfect from the bottom to the top. Yeah, my mama, she told me. I'm all about that bass, no trouble. I'm all about that bass, no trouble. I'm all about that bass, hey. I'm bringing booty back. Go ahead and tell

debería empezar a establecer sus prioridades y así logrará darse cuenta de cuáles son sus verdaderas posibilidades. En el amor, evite que su pareja lo maltrate con sus críticas permanentes, no debe tolerarlo. En la riqueza, decide usted mismo el destino de sus fondos, no deje que las decisiones financieras estén en manos de otros. En el bienestar, consulte a su inconsciente, ya que se mostrará interesado en temas espirituales y misteriosos. Para el signo de Géminis, le será muy útil determinar cuanto antes nuevos objetivos que le permitan introducir cambios favorables en su vida. En el amor, deje de dominar todas las situaciones, de lo contrario, se alejará de su alma gemela. Cambie su actitud. En la riqueza, hoy podrá solucionar una cuestión de dinero que viene arrastrando desde hace tiempo. En el bienestar, tenga constancia y mucha paciencia para obtener el reconocimiento de los demás. Para el signo de Leo, Mercurio transitando en su signo lo ayudará a que su comunicación mental sea agradable y diplomática. En el amor, junto a su enamorado, reiniciará un clima de intimidad y mutua contención emocional. En la riqueza, si desea evitar problemas con personas de autoridad dentro del ámbito laboral, baje su impulsividad. En el bienestar, procure tener una cuenta para su vida, menos televisión y mucha más actividad física. Para el signo de Virgo, en este día se puede poner complicado, evite emitir opiniones sobre temas que no lo involucran, trate de concentrarse en su trabajo. En el amor prevalecerá la armonía entre usted y su pareja, aprovéchela. En la riqueza pretende estar más atento a su trabajo porque el entorno tratará de empañar su conducta. En el bienestar, en ciertas situaciones, procure manejarse con tranquilidad y no se irrite con su entorno. Para el signo de Libra, intente disminuir la tensión que siente entre la demanda excesiva del trabajo y el tiempo destinado a su familia. En el amor, si abre su corazón a los seres que ama, pronto alcanzará la felicidad. En la riqueza, le acercarán un negocio con excelentes perspectivas económicas. En el bienestar, por hoy, intente no esforzarse ni físicamente ni mentalmente. Tómese la jornada con mucha calma. Para el signo de Escorpión, hoy su agresividad se apoderará de usted. Acepte los consejos y recapacite de sus errores. Déjese ayudar por la gente que lo quiere. En el amor, tendrá un encuentro insólito con alguien con quien podría iniciar un vínculo romántico. En la riqueza, si el trabajo que realiza no le resulta satisfactorio, intente emprender nuevos caminos laborales. En el bienestar, excelente momento para iniciar ese tratamiento estético que tanto deseaba. Para el signo de Sagitario, si quiere estar en armonía con usted y los demás, deberá evitar la irritabilidad y sacar a relucir la paciencia. En el amor, es un buen momento para aclarar una cuestión compleja con su pareja. En la riqueza, obtendrá un proyecto interesante entre sus manos. Le resultará fácil llevarlo a cabo. En el bienestar, procure darle la debida importancia al descanso. Usted lo necesita más que nadie. Para el signo de Capricornio, corte con las actitudes obstinadas y evite las agresiones verbales durante este día. Los problemas se resuelven con un diálogo sincero. En el amor, otérguele un espacio a la pasión en su vida, su enamorado se lo agradecerá. En la riqueza, busque proyectos seguros donde los resultados sean gratificantes y no una angustia. En el bienestar, posiblemente se sentirá algo triste, trate de realizar una actividad recreativa con algún amigo. Para el signo de Acuario, no se detenga, es el momento oportuno para canalizar las ambiciones en el sendero que se abra ante usted. En el amor, entienda las necesidades de su enamorado. Recuerde que no son las mismas que las suyas. En la riqueza, ponga ya mismo en orden sus papeles o perderá algunos documentos importantes. En el bienestar, comience el día dispuesto a incorporar alimentos naturales a su dieta. Y por último, nos vamos con el signo de Piscis, periodo para dejar pasar las diferencias que tiene con los demás y atender eso que da sentido a su vida. En el amor, al fin descubrirá en su familia los fuertes lazos de afecto que los unen. En la riqueza,

funcionaría con realidad aumentada en el parabrisas, así como en las películas, ¿no? Que de repente tú estás viendo una película y empiezan a poner cosas del futuro, y cuando empiezan a dar algunos detalles, ¿no? Acerca de cosas científicas o de computadoras, que nada más empiezan a mover los dedos y pareciera ser que está en una pantalla y obviamente es un holograma y cosas así. Bueno, algo por el estilo va a ser pues lo de Apple. Es la noticia que están dando a conocer. Eso no quiere decir que sea cierto totalmente, ¿no? Pero que sí, se podría aparecer toda esta información en el parabrisas. O sea, prácticamente serían proyecciones lo que se vería en el parabrisas, como qué tanta gasolina tienes, a cuántas millas o kilómetros por hora vas, también pues hacia dónde te diriges. Todo lo que te aparece en la pantallita de tu auto te podría aparecer, según informan, en el coche autónomo de Apple. Y pues los rumores sobre el futuro del coche autónomo de la compañía de la manzana cada vez resuenan con más fuerza. Además de información filtrada, varias son las patentes que la compañía está registrando y que nos ayudan a imaginar cómo será su carro autónomo. Ahora Patently Apple ha hecho pública una patente publicada el 1 de agosto que muestra un sistema de realidad aumentada que se proyectaría sobre la luna o el parabrisas del carro, mostrando todo tipo de información durante la conducción. El coche autónomo de Apple podría utilizar realidad virtual para ofrecer información extra durante el proceso de conducción. La patente detalla un sistema denominado Heads Up Display que utiliza el parabrisas como una pantalla para mostrar datos como la velocidad a la que está yendo el coche o la distancia que separa del auto que se encuentra delante. Según Patently Apple, el sistema también podría avisar cuando detecte obstáculos en la carretera, por ejemplo, pueden ser los peatones o animales. Y pues la información sería completamente translúcida, lo cual permitiría al usuario ver perfectamente la información a través del cristal. Y la patente especifica también que para llevar a cabo esa tecnología, el coche necesitará una serie de sensores específicos como cámaras de luz visible y de profundidad, escáneres de haces de luz, sensores ultrasónicos, sensores de audio y hasta 30 cámaras infrarrojas. Pero algo que llama especialmente la atención es que la patente también muestra la posibilidad de realizar llamadas mediante FaceTime con otros coches compatibles, pudiendo ver así al interlocutor sobre las parabrisas del auto. ¿Cómo la ven, no? Es demasiado futurista esta. Y esta patente de Apple, como muchas otras, podría no llegar a ser una realidad dentro de los futuros coches autónomos de la compañía, por lo que recordamos que tenemos que tratar pues más esta información con más cautela. Aunque es cierto, ¿no?, que a todo mundo le gustaría ver este tipo de tecnología en un futuro, pero pues bueno, ya saben, pueden tener la idea, pueden aplicarlo, pero puede que al final de cuentas pues no funcione como uno lo espera y que pues sea un peligro, porque de ser carro autónomo y pues ya con todas estas pues detallitos o aplicaciones, pues ya se vuelve un poco más complicado, ¿no?, para que funcione perfectamente. Y bueno, esto es la información que les tenía. Ahora, también otra noticia de tecnología es con respecto al al Note 9. ¿Se acuerdan que les estaba hablando hace unos días sobre este celular? O pues casi es tipo tablet, ¿no?, pero es un celular. Que se están preguntando que si va a sufrir lo mismo, la misma suerte, ¿no?, que sufrió el Galaxy S9 de Samsung. Pues para el Samsung Galaxy Note 9, pues dicen que está muy parecido al Galaxy S9 y que pues no esperes a que estés muy sorprendido. El día de hoy Samsung presentará el Galaxy Note 9, su teléfono inteligente premium de pantalla grande con un lápiz S Pen, y el stylus podría incluir mejoras que lo ayuden a ir más allá de la escritura, el dibujo y la navegación. Y el popular juego Fortnite podría hacer su debut en Android en el Note 9. Pero en general se espera que el nuevo modelo obtenga ajustes en lugar de cambios importantes, y eso es algo que podría llevar al Note al mismo destino que el Galaxy S9 y el S9 Plus, que fueron de ventas pues débiles. Los teléfonos convencionales de Samsung que llegaron al mercado el 16 de marzo agregaron mejores cámaras y audio mejorado, pero no se vendieron como pan caliente. En el segundo trimestre, el primer periodo completo de ventas del Galaxy S9, Samsung perdió más participación de mercado que cualquier otro fabricante importante de dispositivos y registró su peor desempeño desde el segundo trimestre del 2013. Sus envíos cayeron a 11% desde el año anterior a 70.8 millones de unidades, según Market. Todo lo que pues se quiere ver en este Galaxy Note 9, los resultados subrayan la tenue posición en la que incluso Samsung, el actual campeón de teléfonos inteligentes, se encuentra en medio de una competencia cada vez mayor pues de fabricantes chinos como el Huawei, el Xiaomi y el OnePlus. También llegan cuando el iPhone X o iPhone X de Apple atrae exitosamente a compradores en lugares como Estados Unidos, a pesar de que el iPhone es más caro y pues ya se ha vendido. Samsung está luchando para luchar contra la competencia con sus dispositivos Galaxy S9 y S9 Plus, fue lo que dijo Market. La compañía necesita el próximo Galaxy Note para destacarse en la última parte del año. Un dilema fundamental radica en los pocos cambios que Samsung hizo al Galaxy S9 y al S9 Plus, que se centraron en las mejoras de la cámara, pero pocos cambios físicos. Con el Note 9 también se esperan cambios limitados, ¿cómo la ven? Y bueno, pues ustedes decidirán si ustedes compran este celular o no, o pues si ya lo tienen pensado regalar, pues ahí después si alguien les dice no, pues no tiene lo que yo quería, o tiene esto, o tiene muy poco, pues ya, para que estén preparados, ¿verdad? De lo que pueden decirles si lo regalan o si ustedes lo compran. Y bueno, con esto nos vamos a ir directamente al tema del día, así que ya tengan listo su papel y lápiz que ya comenzamos. We'll be right back. Hoy nos vamos a ir a repasar el capítulo 24, donde nos habla sobre el deseo de ser especial. Nos vamos a ir al apartado número 5, que se titula El Cristo en ti. Y bueno, como ya es la dinámica, les voy a empezar a leer. El tema del día de hoy es un poco corto, así que pongan mucha atención, que es fácil de comprender. El Cristo en ti. El Cristo en ti está muy quedo. Contempla lo que ama y lo reconoce como su propio ser. Y así se regocija con lo que ve, pues sabe que ello es uno con él y con su Padre. El especialismo también se regocija con lo que ve, aunque lo que ve no es verdad. Aún así, lo que buscas es una fuente de gozo tal como lo concibes. Lo que deseas es verdad para ti, pues es imposible desear algo y no tener fe de que ello es real. Desear otorga realidad tan irremediablemente como ejercer la voluntad que la crea. El poder de un deseo apoya las ilusiones tan fuertemente como el amor se extiende a sí mismo, excepto que uno de ellos engaña y el otro sana. No hay ningún sueño de querer ser especial que no suponga tu propia condenación. Por muy oculta o disfrazada que se encuentre la forma en que éste se manifiesta, por muy hermoso que pueda parecer o por muy delicadamente que ofrezca la esperanza de paz y la escapatoria del dolor. En los sueños, causa y efecto se intercambian, pues en ellos el hacedor del sueño cree que lo que hizo le está sucediendo a él. No se da cuenta de que tomó una hebra, de aquí, un retazo de allá y tejió un cuadro de la nada. Mas las partes no casan y el todo no les aporta nada que haga que tengan sentido. ¿De dónde podría proceder tu paz sino del perdón? El Cristo en ti contempla solamente la verdad y no ve ninguna condenación que pudiese necesitar perdón. Él está en paz porque no ve pecado alguno. Identifícate con Él. ¿Y qué puede tener Él que tú no tengas? Cristo es tus ojos, tus oídos, tus manos, tus pies. Qué afables son los panoramas que contempla, los sonidos que oye. Qué hermosa la mano de Cristo que sostiene a la de su hermano y que con cuánto amor camina junto a él, mostrándole lo que se puede ver y oír, indicándole también dónde no podrá ver nada y dónde no hay ningún sonido que se pueda oír. Mas deja que tu deseo de ser especial dirija su camino y tú lo recorrerás con él. Y ambos caminaréis en peligro, intentando conducir al otro a un precipicio execrable y arrojarlo por él, mientras os movéis por el sombrío bosque de los invidentes, sin otra luz que la de los breves y oscilantes destellos de las luciérnagas del pecado, que titilan por un momento para luego apagarse. Pues, ¿en qué puede deleitarse el deseo de ser especial sino en matar? ¿Qué busca sino ver la muerte? ¿A dónde conduce sino a la destrucción? Mas no creas que fue a tu hermano a quien contempló primero, ni al que aborreció antes de aborrecerte a ti. El pecado que sus ojos ven en él y en lo que se deleitan, lo vio en ti y todavía lo sigue contemplando con deleite. Sin embargo, ¿qué deleite te puede dar contemplar la putrefacción y la demencia y creer que esa cosa que está a punto de desintegrarse, con la carne desprendiéndose ya de los huesos y con las cuencas vacías por ojos, es como tú? Regocíjate de no tener ojos con los que ver, ni oídos con los que oír, ni manos con las que sujetar nada, ni pies a los que guiar. alégrate de que el único que pueda prestarte de los suyos sea Cristo, mientras tengas necesidad de ellos. Los suyos son ilusiones también, lo mismo que los tuyos. Sin embargo, debido a que sirven a un propósito diferente, disponen de la fuerza de éste y derraman luz sobre todo lo que ven, oyen, sujetan o guían, a fin de que tú puedas guiar tal como fuiste guiado. El Cristo en ti está muy quedo. Él sabe a dónde te diriges y te conduce allí dulcemente, bendiciéndote a lo largo de todo el trayecto. Su amor por Dios reemplaza todo el miedo que creíste ver dentro de ti. Su santidad hace que Él se vea a sí mismo en aquel cuya mano tú sujetas y a quien conduces hasta Él. Y lo que ves es igual a ti, pues ¿a quién sino a Cristo se puede ver, oír, amar y seguir a casa? Él te contempló primero, pero reconoció que no estabas completo, de modo que buscó lo que te completa en cada cosa viviente que Él contempla y ama, y aún lo sigue buscando para que cada una pueda ofrecerte el amor de Dios. Aún así, Él permanece muy quedo, pues sabe que el amor está en ti ahora, ha sido con firmeza por la misma mano que sujeta la de tu hermano. La mano de Cristo sujeta a todos sus hermanos en sí mismo. Él les concede visión a sus ojos invidentes y les canta himnos celestiales para que sus oídos dejen de oír el estruendo de las batallas y de la muerte. Él se extiende hasta otros a través de ellos y les ofrece su mano para que puedan bendecir toda cosa viviente y ver su santidad. Él se regocija de que estos sean los panoramas que ves y de que los contemples con Él y compartas su dicha. Él está libre de todo deseo de ser especial, y eso es lo que te ofrece, a fin de que puedas salvar de la muerte a toda cosa viviente y recibir de cada una el don de la vida que tu perdón le ofrece a tu ser. La visión de Cristo es lo único que se puede ver. El canto de Cristo es lo único que se puede oír. La mano de Cristo es lo único que se puede asir. No hay otra jornada salvo caminar con Él. Tú, que te contentarías con ser especial y que buscarías la salvación luchando contra el amor, considera esto. El Santo Señor del cielo ha descendido hasta ti para ofrecerte tu compleción. Lo que es de Él es tuyo, porque en tu compleción reside la suya. El que no dispuso estar sin su Hijo jamás habría podido disponer que tú estuvieses sin tus hermanos. Y te habría dado Él un hermano que no fuese tan perfecto como tú y tan semejante a Él en santidad como tú. ¿No puedes sino serlo también? Antes de que pueda haber conflicto, tiene que haber duda. Y toda duda tiene que ser acerca de ti mismo. Cristo no tiene ninguna duda y su serenidad procede de su certeza. Él intercambiará todas tus dudas por su certeza si aceptas que Él es uno contigo y que esa unidad es interminable, intemporal, y que está a tu alcance porque tus manos son las suyas. Él está en ti, sin embargo, camina a tu lado y delante de ti, mostrándote el camino que Él debe seguir para encontrar su propia compleción. Su quietud se convierte en tu certeza. ¿Y dónde está la duda una vez que la certeza ha llegado? Y bueno, con esto finalizamos el tema. Está muy bonito. El Cristo en ti. Todos tenemos a Cristo en nosotros. Y también nos recuerda que está en todo momento y en todas las personas, en todos nuestros hermanos que nos rodean. Hay muchas frases que podríamos rescatar, sino es que todas, de este apartado. Pero también hay una que nos habla, ¿no?, sobre la duda. Cuando nosotros tenemos cualquier conflicto, y el conflicto pues nos lleva a cualquier insatisfacción, a cualquier dolor o miedo o incertidumbre, antes de que pueda haber todo este tipo de problemas, tiene que haber duda. Y toda duda tiene que ser acerca de nosotros mismos, o sea que no tiene que ver con lo demás o con lo que tú estás viendo, porque aquí nos dice que oímos a través de Dios, que Él está con nosotros. Él nos manda su visión, nos manda sus oídos, y nosotros no tenemos que hacer nada más que aceptarlo y dejar, ¿no?, de estar oyendo a través de nuestro propio sentido, ¿no? Cuando nosotros escuchamos e interpretamos equivocadamente y hacemos un problema donde no lo hay, o vemos cosas como no lo son. Si no lo vemos con amor, pues entonces no lo estamos viendo en los ojos de Cristo. Si no escuchamos pues también con amor, sin tratar de tergiversar las cosas, entonces es ahí cuando podemos decir, pues sí estamos oyendo con los oídos de Cristo. Hay que regocijarnos, como nos dice, de no tener ojos con los que ver, ni oídos con los que oír, ni manos con las que sujetar nada, ni pies a los que guiar. Nos tenemos que alegrar de que el único que pueda prestarte los suyos sea Cristo, mientras tengas necesidad de ellos. Si tú tienes necesidad ahorita, pues acéptalo, perdónate por todo lo que te has creído y no es cierto, perdónate porque te has dado cuenta de que la realidad va más allá de lo que nosotros hemos estado pensando y es lo que hemos estado viviendo. Entonces hay que recordar que el Cristo está en ti, está muy quedo, está contemplando lo que ama y te está reconociendo como su propio ser. Entonces tú también sientes esa paz, sientes esa felicidad, esa plenitud, esa luz que únicamente puede venir de Dios o de tu Dios. Y bueno, ahora nos vamos a ir con la lección. Hoy nos toca la 341, pero antes de la lección nos habla del milagro y nos dice, ¿qué es el milagro? Un milagro es una corrección. No crea ni cambia realmente nada en absoluto. Simplemente contempla la devastación y le recuerda a la mente que lo que ve es falso. Corrige el error, mas no intenta ir más allá de la percepción, ni exceder la función del perdón. Se mantiene, por lo tanto, dentro de los límites del tiempo. No obstante, allana el camino para el retorno de la intemporalidad y para el despertar del amor, pues el miedo no puede sino desvanecerse ante el benevolente remedio que el milagro trae consigo. En el milagro reside el don de la gracia, pues se da y se recibe como uno. Y así nos da un ejemplo de lo que es la ley de la verdad, que el mundo no acata porque no la entiende. El milagro invierte la percepción que antes estaba al revés, y de esa manera pone fin a las extrañas distorsiones que ésta manifestaba. Ahora la percepción se ha vuelto receptiva a la verdad. Ahora puede verse que el perdón está justificado. El perdón es la morada de los milagros. Los ojos de Cristo se los ofrecen a todos los que Él contempla con la misericordia y con amor. La percepción queda corregida ante su vista, y aquello cuyo propósito era maldecir tiene ahora el de bendecir. Cada azucena de perdón le ofrece al mundo el silencioso milagro del amor. Y cada una de ellas

pronto algo pasó y la pasión faltaba. Nuestras noches se alargaban. Jamás pensé sentirme sola y fría y tonta aún estando acompañada. Después todo se volvió monotonía. Luego tantas mentiras que ya ni tú te las creías. Iba a reemplazar los tuyos. No aprendí de ti, ni que existieran otras manos que al tocarme superaran lo que antes sentí. Tampoco sabía que podía amarlo tanto después de tu engaño que me hizo tanto daño. Descubrí que sí, y todo lo aprendí de ti. Invitamos a que escuches Venus versus Marte, un programa lleno de diversión y entretenimiento. Solo lo escuchas en Sexy Love Radio los jueves por la noche. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. De la mañana con 58 minutos, ya regresamos. Estás escuchando tu programa Con el Pie Derecho. Ya te tengo lista la receta de salud el día de hoy y el día de mañana, si Dios quiere. Les voy a traer juguitos que son para combatir la cirrosis hepática. La cirrosis hepática es una enfermedad degenerativa crónica en la que existe una lesión de las células hepáticas normales, que son sustituidas por tejido cicatricial, y las causas de esta enfermedad hepática crónica son principalmente el alcoholismo y la hepatitis C. Otras causas pueden ser la hepatitis B, el abuso de determinados medicamentos, la inflamación autoinmune del hígado, los trastornos del sistema biliar y los trastornos metabólicos del hierro y el cobre. Entonces, si tú conoces a alguien o fuiste diagnosticado con problemas en el hígado, pues es muy importante que empieces a cambiar tu alimentación. Eso siempre te va a ayudar. Y tampoco confundas, ¿no? A veces uno dice, tiene cirrosis, y a veces la gente, hasta niños, sufren de cirrosis, que nunca han tomado alcohol en su vida, ni sus padres, sino que empieza a haber una falla por dentro interna que ocasiona obviamente este tipo de enfermedad. Entonces, por eso es muy importante que uno cuando tiene problemas con el hígado, una vez de que ya haya sido diagnosticado y que consulte con el médico, pues tratar, ¿no?, de comer pues alimentos que te ayuden para la mejora de tu hígado. En este caso, yo te puedo decir que la papaya y sus semillas de papaya ayudan porque desprende las toxinas del organismo. Es como si fuera un tratamiento médico. También la terapia de los zumos, de los jugos, también te ayuda. Por ejemplo, como te decía, la papaya, la remolacha, la alcachofa, la chicoria, el yogur, la avena, la soya, el propolis, el brócoli, todo eso te ayuda a reforzar la función hepática y también retrasar la progresión de la enfermedad. Y bueno, para ello te traje un juguito que te va a ayudar para retrasar esta progresión de esta enfermedad. Y está muy sencillita. Lo que vas a necesitar para este jugo son 6 naranjas y 7 remolachas. 6 naranjas y 7 remolachas. Recuerden que la remolacha es el betabel. Hay que lavar muy bien los ingredientes. Hay que pelar las naranjas y la remolacha. Los vas a cortar todo en trozos pequeños. A las naranjas le puedes extraer el jugo de la naranja o puedes agregar la naranja a los gajos completos sin las semillas y licuarlo todo en unos instantes y tomarlo sin colar, este jugo, una vez al día. Así de sencillo y fácil, y aparte te va a llenar de energía este juguito. Y recuerden que no nada más son para las personas que ya tienen un problema con el hígado, sino también si tú eres de las personas que hace mucho jugoterapia, pues son ideales para ti porque te ayudan para cada parte de tu organismo, ¿no? Para cada órgano de tu cuerpo, perdón. Y bueno, con esto finalizo la receta de salud. Háganla. Si agregan la naranja completa, pues agreguen un poquito con agua. Y si lo van a exprimir, pues no necesitan el agua. Ahora nos vamos a ir con la reflexión del día de hoy, que se titula Nadie. Nadie. Nadie alcanza la meta con un solo intento, ni perfecciona la vida con una sola rectificación, ni alcanza altura con un solo vuelo. Nadie camina la vida sin haber pisado en falso muchas veces. Nadie recoge cosechas sin probar muchos sabores, enterrar muchas semillas y abandonar mucha tierra. Nadie mira a la vida sin acobardarse en muchas ocasiones. Ni se mete en el barco sin temerle a la tempestad. Ni llega al puerto sin remar muchas veces. Nadie siente el amor sin probar sus lágrimas, ni recoge rosas sin sentir sus espinas. Nadie hace obras sin martillar sobre su edificio, ni cultiva amistad sin renunciar a sí mismo, ni se hace hombre sin sentir a Dios. Nadie llega a la otra orilla sin haber ido haciendo puentes para pasar.